11:35 minutos, acá estamos en la mañana de Radio Encuentro, después de haber pasado por la información latinoamericana. Hoy un poquito, está todo un poquito más demorado. Vieron que hoy tuvimos el informativo Farco 9:10, el informativo Hablar 9:11, ¿no? Y ahí. Pero lo que no estamos demorados es en la preocupación que tenemos de lo que está pasando en Cipolletti. Tengo la posibilidad de hablar con Eduardo González, de la Biblioteca Popular Jara de Cipolletti, donde está la radio Confluencia, radio comunitaria, que a la cual en las últimas horas ha sufrido el decomiso a partir de una denuncia que supuestamente generaría interferencias en determinada señal. Pero qué mejor que el propio Eduardo nos cuente bien qué es lo que ha pasado y que vos también te enteres de lo que está pasando acá en nuestra provincia. Eduardo, Walter te saluda acá en Radio Encuentro. ¿Qué tal? Buen día. Hola, buenos días, Walter, para vos y para toda la audiencia. Contame y contame. La verdad que sí, la verdad que estamos sorprendidos, indignados, ¿no? Con esto que nos ocurrió ayer. Vino la Policía Federal junto con la gente del ENACOM y bueno, y retiraron todos los equipos. Algo que nosotros habíamos hecho con mucho sacrificio, porque imagínate que estamos en un barrio de la zona norte de Cipolletti, que es un barrio más bien humilde, y donde nosotros pudimos cristalizar un proyecto que teníamos de armar una radio comunitaria, y de un día para otro nos dejaron sin nada, ¿no? Sin previa intimación de ningún tipo. Así que estamos consternados, así, indignados, no sé cuál es la palabra, pero la verdad que fue un atropello impresionante. No esperábamos esto. ¿Qué le responden cuando ustedes, me imagino, preguntan por qué están haciendo esto? ¿Quién fue? ¿Cómo fue? Contame eso, Eduardo. No, ellos argumentan que estamos interfiriendo en la zona del aeropuerto, de Neuquén, que queda 15 kilómetros de acá. No sé de qué manera podemos interferir con una FM con muy poca potencia, ¿no? La cosa es que la forma en que se realizó el decomiso, y porque podían haber habido alguna intimación, alguna comunicación, no hubo ningún tipo de comunicación desde el 2013, que no tenemos ningún tipo de comunicación de nada, y nos podían haber intimado o haber decir que estábamos interfiriendo, que resolviéramos el problema, pero no tuvimos nada, vinieron y se llevaron solo. Y esto es actuación de ENACOM ahí en Neuquén. Ustedes son ustedes están en la provincia de Río Negro, eso está re claro, pero digo, ¿quién firmó la nota que les presentaron? La nota viene firmada por un juez federal de Roca, que los jueces no tienen nada que hacer, parece que se ocupan de decomisar radio en vez de estar pensando en retener a los violadores, a los narcotraficantes, a todo eso que salen, entran y salen de un día para otro en la justicia y se preocupan por una radio comunitaria, una cosa insólita, ¿no? Que estén realizando este tipo de cosas. ¿Cómo están ahí? ¿Cómo está la comunidad? Sabíamos que ahora iban a tener un contacto con los medios, hay solidaridad, hay... Sí, están viniendo y llamando todos los medios de acá de la zona, de Neuquén, de Cipolletti, de Fernández Oro. Recién vino un canal de televisión de Roca, están todos preocupados y solidarizando, ¿no? Porque esto hoy nos toca a nosotros y mañana le va a tocar a otro, porque las radios acá están todas sin papeles, no es la única que no tiene papeles la nuestra, hay mil radios sin papeles. Así que nadie está a salvo de este tipo de situación. Eduardo, ¿y cómo siguen ustedes a partir de esto? ¿Qué es lo que han resuelto ahí de manera comunitaria? Bueno, esto está judicializado prácticamente, o sea que ahora lo que estamos tratando de resolver, ya contamos con un abogado y vamos a recurrir a hacer un recurso de amparo para paralizar este tipo de cosas, y vemos a partir de ahí vemos cómo se resuelve. Eduardo, bueno, desde acá, desde Viena, Radio Encuentro, desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias también, el abrazo grande. Estamos, la verdad que también, impactados, pero a la vez sabemos que somos muchos y muchas los que de manera organizada vamos a bancar que les devuelvan los equipos en lo posible y que estén al aire lo más pronto posible, que me imagino que también es el deseo de todos ustedes. Bueno, muchísimas gracias por la solidaridad y por el mensaje. La verdad que le levanta el ánimo a uno y dan ganas de seguir luchando por todo esto. Abrazo grande, Eduardo. En voz a todo, a todos y a todos los que son parte. Igualmente para ustedes. Muchas gracias por todo. Hasta luego. Lo escuchabas a Eduardo González de Radio Confluencia, recién estábamos acá.